Salimos a la calle mirando al detalle lo que la vida nos depare, que nada te pare. Salimos a la calle mirando al detalle lo que la vida nos depare, que nada te pare. Salimos a la calle mirando al detalle lo que la vida nos depare, que nada te pare. Como a mí, una nueva escuela se presenta con rimas atentas y que atenta sácala. Nicolás en bala, no soy del sur, tampoco del norte. Espero que no importe ni que cobren un importe por dejarme expresar. Nací en Burzaco, donde la gente va saco, pero a día de hoy sobrevivo en Alicante y aprendo a representarla. Me fumé yo con el caín de PK, haciendo los reales a sus ideales, fundamentalmente anticomerciales, representando en el graffiti, en la city o en las vías. Tengo los sitios que querías, una base de hace un año, pero sigue haciendo daño y continúo sintiéndome libre, pues la vida me enseñó hasta lo que no quería saber. Buscando blanco hasta bala perdida, con el alma herida, en una vida que mal le encamina. Sigo intentando lo inal, final la misma mierda. Despidos involuntarios, paro en el barrio que conlleva a robar o a traficar, hacerlo algo necesario. Si la miseria crece a diario y no salen los diarios, y de un político corrupto el cambio el comentario. Pero engrandece, ve, venga, atrévete, que nos están robando. No te das cuenta, te estás hipotecando. Nuestros valores olvidamos, siendo presos del consumismo, aunque cada cual siga su mecanismo. A mí lo mismo me da, yo lucho por lo mío, las cosas que me hacen sonreír, sentirme libre, como trazar mi nombre o grabar con este hombre de Preca produce una vez más. Sí. Salimos a la calle mirando al detalle lo que la vida nos depare, que nada te pare. Salimos a la calle mirando al detalle lo que la vida nos depare, que nada te pare. Salimos a la calle mirando al detalle lo que la vida nos depare, que nada te pare. Salimos a la calle, pues me quedo sin aire. Enterra como un fraile, necesito tu calidez para nadar libre como un pez. Sentir que estoy vivo otra vez, ¿no ves? La gente se estresa y no sabe qué hacer. Se pone en la tele, hoy lo mismo que ayer. Al parecer, prefieres perder tu dignidad para poder comer de la mano que te niega a crecer. Beber de la única fuente que te da más sed. Muchas veces fallé y callé y siempre hallé la forma de bajarme del tren, estés donde estés. Y allí te caerás, te ponen la pierna por detrás para poderte escalar con su jiji, jajaja. Aprende a respetar, chaval. Niños pijos solo aprenden a rapear, a competir con los demás. Me da risa tu visa, pues yo tengo a gente que me anima cada día. La lucha continúa, a mí nadie me puntúa, nada me regula, no me puede la gula. Con tantas posturas me entra la angustia y la furia de ver que mezcláis moda con cultura. Si la herida no cura, el caín se sulfura. Porque mientras hay gente que se suicida, que muere de sida por no tener medicina, rico. Pero tú pasas de la movida, pues el hip hop nació para luchar por la vida. Expresión de los barrios que no tienen otra salida más que luchar y unirse por una vida digna. Salimos a la calle mirando al detalle lo que la vida nos depare, que nada te pare. Salimos a la calle mirando al detalle lo que la vida nos depare, que nada te pare. Salimos a la calle mirando al detalle lo que la vida nos depare, que nada te pare. Salimos a la calle mirando al detalle lo que la vida nos depare, que nada te pare. Salimos a la calle mirando al detalle lo que la vida nos depare, que nada te pare. Salimos a la calle mirando al detalle lo que la vida nos depare, que nada te pare.